Ajustes en verse. En la sección de datos personales encontrarás nombre y apellidos, ahí donde puedes poner un alias o tu nombre real, tu verse tag, fíjate que también tiene el signo del dólar antes. Eso es algo muy importante, ya que como también había explicado antes, verse permite enviar y recibir dinero sin tener que dar ni el número de móvil, ni el email, ni nada, solamente con un alias. Eso sí, si se te ocurre, si por alguna de aquellas te equivocas o en determinado momento decides cambiarlo, solo se permite un cambio. En mi caso es Jim Raynor, todo junto. JimRaynor. Con el signo del dólar al principio. Acordados siempre. Y para compartir un enlace, quedaría así. verse.me/ el signo del dólar Jim Raynor. ¿Qué ocurre cuando haces clic en ese enlace o cuando lo veas en cualquier parte o cuando tú directamente lo escribes en el navegador? Pues que te sale una imagen como la que vas a encontrar a la derecha. Ahí es donde se ve que sale tanto la foto que tengas puesta de perfil, que es la que había dicho también, que se puede cambiar, el nombre Jim R, de Jim Raynor. Si tú fueras María Josefa, por ejemplo, o María Jiménez, pondría María J. Punto, ¿de acuerdo? Y el alias que tú pusieras, con el signo del dólar. Y esto que veis debajo, ese cuadraditos con un montón de dibujitos, rayas negras o algo así, muy pixelado, para quien no lo sepa, eso es un código QR. Es un código, igual que está el código de barras, que encontras en cualquier producto. Bueno, pues hace unos cuantos años se creó otra forma de hacer un código de barras, que era el código QR. El código QR, con esa imagen, lo que se hace es que hay más información incluida. Todo, evidentemente, siempre en texto. Entonces, una cadena de texto se puede generar una imagen que luego, con una aplicación móvil o de ordenador o de tablet, etcétera, se puede escanear y te lleva a esa dirección, que sería exactamente lo mismo que te acabo de decir. Para ir al perfil mío de verse y allí poderme enviar dinero con una nota. Debajo, si no tienes la aplicación, te dice que te la puedes descargar básicamente desde la App Store de iOS, de Apple, o desde Google Play para los móviles de Android o tablets de Android. Luego, más cositas. Ahí vas a encontrar el email que tienes que poner o que habrás puesto. Tiene que ser evidentemente tu verdadero email para cualquier confirmación, etcétera. Y tu número de teléfono, el cual no vas a poder cambiar. Ojito, porque el vínculo entre tu cuenta y verse, como te das cuenta, no te están pidiendo aquí el... No te piden que escribas el nombre del DNI, luego te haces la foto, igualmente, pero lo que hace de vínculo principalmente es el número de teléfono. Así que tu cuenta en verse es tu número de teléfono. Igual que tenemos en Telegram. En Telegram, tu cuenta, tú puedes tener un alias, el que tú quieras. Igual te digo que en mí es JimRaynor88. En Telegram tú puedes cambiar de alias o no ponerte ninguno las veces que quieras. Puedes cambiarte de foto, puedes cambiarte de nick que tengas puesto. Puedes ponerte el nombre que aparezca públicamente en tus mensajes que tú quieras. Pero todo siempre va vinculado a qué? A tu identificación en Telegram, que es un código asociado a tu número de teléfono. Por eso hay veces que la ID de Telegram se parece a un número de teléfono, pero no lo ves. Lo mismo ocurre aquí. Aquí también tienes que ponerte un número de teléfono, como expliqué antes. Luego, la sección tarjetas y cuentas bancarias. Aquí es donde vas a añadir la o las tarjetas y la o las cuentas bancarias que tengas y que quieras poner, vincularla desde donde quieras, tanto cargar tu monedero o enviar dinero o hacia donde quieras llenar tu banco, básicamente. Imagínate que tienes 10 euros o 50 euros en Verse. Y dices, oye, pues mira, es que me hacen falta ahora mismo 30 euros para hacer la compra en el Carrefour, por ejemplo. Y no lo tengo en el banco. Pues, o ya evidentemente tienes que hacerlo con previsión, no es instantánea, pero es al día siguiente. Pues, ¿qué es lo que haces? Pues que te solicitas 30 euros de los 50 que tengas en Verse y te lo ingresan en tu cuenta bancaria al día siguiente. Si la cuenta bancaria es de las que están al instante, porque eso ya depende del banco, que sí que sé que hay bancos que son instantáneos, pues lo tendrías instantáneo. Si no, al día siguiente. Luego, sección de privacidad. Ahí yo te recomiendo que lo pongas en privado, porque por defecto está en público. Y cuando empieces a trastear un poquito con la aplicación, entenderás por qué lo digo. Porque hay una especie de muro a nivel nacional en el cual todo el mundo, cuando alguien envía dinero a alguien, alguien entra en uno de los juegos que estuve diciendo antes que hace Verse cada semana, ya sea lo que fuera, ¿sabes? Hacen jueguecitos que dan premios. Entonces muchísimos miles y miles y miles y miles de personas se apuntan. Pues muchísimo de esos miles de personas, todo ese historial de envíos, básicamente, principalmente envíos. Pero bueno, con las notas que se escriban y la foto y el alias y el nombre que aparece, se puede ver. Entonces es como un gran muro. Entonces, por eso digo que por defecto está en público. Ponerlo en privado y está comprobado que no aparece en ningún lado. Luego, sección de seguridad. Ponle un PIN, ¿vale? Para el uso. Y, por cierto, por favor, recuérdalo. ¿Vale? Es obvio. ¿Vale? Igual que tu PIN de tu móvil, igual que tu PIN de la tarjeta, igual que tu contraseña del correo, de todo esto. ¿Vale? Ponle un PIN y acuérdate de él. Y por cierto, si tu dispositivo tiene lector de huellas, mi consejo es que lo y lo tienes añadido, lo tienes vinculado a tus huellas, pues úsalo. Porque le añade más seguridad. Ten en cuenta que estás manejando dinero. Si tú tienes un móvil, por ejemplo, con lector de huellas y tienes tu aplicación de tu banco, vamos, creo que lo más seguro es que tengas puesta el vínculo de seguridad para tus huellas. Aparte del PIN. ¿Vale? Tú tienes que poner tu DNI, tu PIN en tu banco, ¿no? Normalmente se hace así, tu DNI y tu PIN. Y si tienes el móvil, la aplicación, y tienes el lector de huellas, y tienes una huella vinculada o varias, yo creo, vamos, que lo tendrás puesto. Si no, yo te recomiendo que lo hagas. ¿Por qué? Pues porque siempre añade más seguridad. Porque solamente eres tú quien puedes bloquearlo. ¿De acuerdo? Básicamente eso. Lo mismo igualmente ocurre con Verse. A mí personalmente me gusta mucho. Lo único malo que le encuentro, esto ya simplemente es una opinión personal, es que no tengan tarjeta de débito virtual o de prepago virtual incluida, igual que tiene TWIP. Eso es lo único que le he hecho en falta. Que como he dicho antes, ya la tuvo, según estuve leyendo en los foros, pero actualmente no la tienen. Entonces, ¿qué ocurre? Que el dinero está dentro de Verse o a tu banco. Entonces, sí que sé y me consta que hay tiendas, hay comercios de barrio, principalmente comercios de barrio, que sí que trabajan con Verse. ¿Me explico? O sea, imagínate que tienes una frutería y tú, pues, oye, pues aceptas cobros con Verse. ¿Por qué no? Son instantáneos y es dinero como si fuera el de una tarjeta de un banco. Y al fin y al cabo, si a lo mejor tú le compras, tú eres un comercio y tú le compras igualmente las patatas a un distribuidor, las zanahorias a otro, las cebollas a otro. ¿Vale? ¿Me explico? Y alguno de ellos también trabaja con Verse, pues al final no tienes que estar pasando el dinero al banco, ni del banco en metálico, ni transferencias bancarias, ni pagar con tarjetas, ni historias, sino que es todo instantáneo y es al instante. ¿De acuerdo? Entonces, no sé, es dentro de la red, ¿vale? Es una red básicamente cerrada, pero que también todo el mundo puede utilizar. Comercios, y los hay, como decía, y personas individuales o personas que compran y venden de segunda mano, por ejemplo en Facebook, en Wallapop, todo este tipo de sitios, segundamano.es, creo que era, mil anuncios y demás. Es un método de pago también bastante extendido. Como dije al principio, también ya lleva muchos años. Lleva muchos años con nosotros.